en las universidades de Breslau y Gotinga. Al ingresar en la universidad de su ciudad natal en 1911, su vida en lo exterior no sufrió ningún cambio. Continúa viviendo en su ambiente familiar y sus relaciones con los parientes y amigos se mantienen con normalidad. Inicia sus estudios superiores con la doble intención de concursar a cátedra y obtener una formación que correspondiera a sus deseos profundos. Dada su inteligencia, está llamada a dedicarse a la ciencia, a la que ella, con su natural fogoso y gran fuerza de voluntad, se inclina. Su deseo de dedicarse a la enseñanza le lleva a matricularse en filología germánica y en historia. Pero hay otra materia que despierta gran interés en esta joven atea más intensamente que la formación profesional. Es la psicología, en la que también se matricula, porque desea estudiar a fondo el alma como centro de la persona humana, que es el objeto de sus interrogantes y el problema en torno al cual giran sus pensamientos desde pequeña. Ella misma reconoce que no tenía más pasión que la del saber. Deseaba conocer los fundamentos y el sentido de la existencia humana. Ella cree que la psicología experimental le permitirá dar un paso adelante en su camino hacia la verdad. Sus estudios superiores le servirán como medio de una búsqueda, acerca de la cual dirá ella misma más tarde: mi anhelo de verdad era mi única oración. Lo que más le atraía era las 4 horas semanales de introducción a la psicología con William Stern y 1 hora semanal de filosofía natural con Richard Honisbalk. Los dos me admitieron ya en el primer semestre de su seminario. A la vez que se dedica al estudio de la psicología, filosofía, historia y germanística, forma parte del grupo pedagógico que se componía principalmente de alumnos y alumnas procedentes del seminario de psicología del profesor Stern. Trata de completar sus estudios con la participación en diversas asociaciones relacionadas con la reivindicación de los derechos de igualdad de la mujer y con la reforma de los estudios. Liga para la reforma escolar. El fundador de este grupo era Hugo Gersem. Aunque en este momento había cedido la dirección del grupo a otro, él seguía dirigiéndolo. De él dirá Edith: creo que desde mi infancia ninguna persona ha ejercido tan fuerte influencia como él. Nos veíamos solamente en las reuniones del grupo y raras veces hablábamos solos. Estas contadas ocasiones perduran en mi recuerdo con claridad. Como joven de su tiempo, toma parte en distintas diversiones. Juega al tenis, disfruta en las excursiones y marchas por la montaña. Le gusta el teatro y la música, y aunque nadie lo crea, sueña con encontrar el hombre de su vida. Ella misma escribiría más tarde: en medio y junto a la entrega al trabajo, yo mantenía la esperanza en lo íntimo del corazón de un gran amor y un matrimonio feliz. Sin tener idea de la fe y de la moral del matrimonio católico, vivía transida del ideal del matrimonio católico. Tenía la sensación de que entre los jóvenes con los que trataba había uno que me atraía y que él, por su parte, pensaba en mí como futura compañera de vida. Pero de esto apenas nadie se pudo dar cuenta y yo prefería dar la impresión de fría e inaccesible. Dios la conduciría hacia un amor más grande, pero para esto todavía tenía que pasar algún tiempo. Si ella dice que en esta época es atea, no lo hace con afán ni de rebeldía hacia lo que había recibido, ni por ningún otro motivo, sino por el deseo de buscar la verdad plena que ella creyó la iba a encontrar en la ciencia. Su ateísmo es muy peculiar. No será polémico y tampoco conduce a desconciertos morales. El comportamiento de Edith no manifiesta ninguna división interna. Al igual que antes, su obrar está guiado por ideales nobles. La educación en la verdad y en la libertad no son olvidadas por ella y se manifiestan en su vida práctica. En ella se percibe como un instinto por el bien, por comprender a sus semejantes, por ayudarles, por no ceder al soborno, por anteponer a todo su dignidad personal. Hay en ella como una honestidad natural que le acompaña a lo largo de su vida. Por eso no hace alarde de su increencia en casa. Su madre pronto cayó en la cuenta que cada vez se va distanciando más del Dios de sus padres. Pero Edith no dejará de acompañarla fielmente hasta la sinagoga, aunque confiesa que allí la edificaba más la piedad de su madre, sumida totalmente en Dios, que la misma celebración de la liturgia. Además de sus ocupaciones normales y numerosas como estudiante de su tiempo y de alternar con las amigas, aunque ella prefería entregarse más al estudio, dedica algún tiempo a dar clases particulares que la solicitan y a las que no puede negarse. Entregaba los horarios a su madre, pero su madre no lo gastaba, sino que quedó puntualmente asignado a favor de Edith. Se sorprende cuando más tarde vuelve la vista atrás y no comprende cómo pudo sacar tiempo para hacer tantas cosas en sus primeros semestres de vida universitaria. Pero había un aspecto de su vida que sí le hacía sufrir, que apenas le quedaba tiempo para su vida familiar. Mi familia apenas me veía un poco más que a las horas de comer, y esto no siempre. Cuando me sentaba a la mesa, mis pensamientos estaban todavía en el trabajo y hablaba poco. No era raro que se pasase un día entero, y a veces dos, sin que mi madre lograse verme. Apenas me daba cuenta de que siempre estaba apartada de los míos y de que esto les dolía. Vivía completamente en mis estudios y aspiraciones a las que me había entregado. En ello veía yo mi deber y no era consciente de ninguna injusticia. A pesar de un trabajo tan agotador, ella se siente feliz. La constante tensión de todas las fuerzas del espíritu despertaban en mí la grata sensación propia de una vida profunda, y tenía conciencia de ser una criatura rica y privilegiada. En los comienzos de mis estudios universitarios, nuestro antiguo director me llamó para que me encargase de una niña del instituto. Naturalmente, me preguntó cómo iba yo en mis estudios, y cuando con toda sinceridad le dije, «Ah, me va muy bien», abrió sus grandes ojos redondos y saltones y dijo asombrado, «Vaya, esto no es frecuente oírlo». Fue una exclamación positiva acerca del proceso en los estudios de Edith que confirmaba el juicio que sobre ella tenía. La psicología, que con tanto entusiasmo había empezado a estudiar, la decepcionó. Así lo manifiesta ella. Es un error, desde el principio, pensar en un trabajo psicológico. Todos mis estudios de psicología me habían llevado al convencimiento de que esta ciencia estaba todavía en mantillas. Le faltaba el necesario fundamento de ideas básicas claras y que la misma ciencia era incapaz de elaborar esos presupuestos. Al comprobar que la psicología experimental no le ayudaría en su camino hacia la verdad, se lleva una tremenda desilusión. Ella, que intenta averiguar la esencia del alma humana, se encuentra con un método naturalista y puramente mecánico. Esta inteligente muchacha no se paraliza ante esta decepción. Durante sus trabajos de seminario ha tenido que manejar continuamente un libro que levanta una verdadera revolución en su espíritu. En el semestre de verano de 1912 y en el del invierno de 1912 a 1913 se trataron en el seminario problemas de psicología racional, especialmente en conexión con la Escuela de Würzburg. En ambos semestres yo me encargué de una ponencia. En los manuales que manejé para dicho trabajo, encontraba constantemente citadas las investigaciones lógicas de Edmund Husserl. En esta obra, Edith encuentra por primera vez una respuesta a sus interrogantes sobre conceptos básicos, como son la esencia del alma y el sentido de la existencia. Husserl, al contrario de los cultivadores de la psicología sin alma, se esfuerza por reivindicar el espíritu, y por hacer limpia y genuina ciencia filosófica que sin aparato conceptual y a base de un íntimo conocimiento de la esencia, trata de descubrir el ser de las cosas. Edith está entusiasmada, feliz con este descubrimiento. Llama la atención incluso de los profesores por sus amplios conocimientos fenomenológicos, hasta el punto de que en las sesiones de seminario se la consulta como competente en la materia. Es ella quien dice: «Lo que hasta aquel momento conocía de la fenomenología me había entusiasmado, porque consistía fundamental y esencialmente en un trabajo de clarificación, y porque desde el principio ella misma había forjado los instrumentos intelectuales que necesitaba». 4 semestres estudió en la Universidad de Breslau. Le parecía que nunca la dejaría. «Me parecía que había sido injertada en ella de tal modo que no podría separarme voluntariamente de ella. Pero en esto, como más tarde tantas veces en la vida, yo pude romper los lazos tan aparentemente fuertes con un simple movimiento y volar libre como un pájaro que rompe su atadura». Sigue tomando las decisiones como impulsada por una fuerza interior que viene preparada por determinadas circunstancias. «En el 4º semestre comprendí que Breslau ya no tenía nada más que darme y que necesitaba nuevos estímulos. Esto no era objetivo. Había aún suficientes posibilidades no explotadas y hubiera podido aprender mucho todavía. Pero me sentía impulsada a marchar». Será determinante la orientación del doctor Moskiewicz, a quien generalmente llamáramos. «Un día, en el seminario de psicología, me encontró el doctor Mos enfrascada en estos temas, preparando mi trabajo. «Deje usted todas esas cosas», me dijo. «Lea usted esto. Los otros autores no han hecho otra cosa que explotarlo». Diciéndome esto, me alargó un grueso volumen. Era el segundo tomo de las Investigaciones Lógicas de Husserl. No pude lanzarme a ello de inmediato, pues no me lo permitían mis trabajos del semestre, pero lo dejé para las próximas vacaciones. Moss conocía personalmente a Husserl. Había estudiado con él un semestre en Gotinga y añoraba constantemente volver allí. La noticia que apareció en los periódicos de una estudiante de Gotinga que había obtenido una distinción por un trabajo filosófico influyó también en su decisión de cambiar de universidad. Ahora faltaba ver cómo se presentaban las cosas para que esto se realizase. La providencia se lo facilitó. Al volver tarde una noche a casa, encontré sobre la mesa una carta de Gotinga. Mi tío, Richard Courant, era desde hacía poco docente de matemáticas allí y se había casado con una compañera de estudios, Nelly Newman, de Breslau. Esta carta era de Nelly para mi madre. Nos contaba la vida del joven matrimonio y añadía esta frase: «Richard ha aportado al matrimonio muchos amigos, pero pocas amigas. ¿No te gustaría enviar aquí a estudiar a Erna y a Edith? Esto equilibraría nuestras amistades». Esta era la última gota que me faltaba. Al día siguiente comuniqué a mi asombrada familia que al próximo semestre de verano me iba a Gotinga. Como no conocían el proceso anterior que me había llevado a esto, la noticia cayó como un rayo con un cielo despejado. Será su madre la que se pondrá siempre de su lado. Aunque esta separación le cueste lo indecible, solo miraba el bien de su hija y confiaba en que ella sabía elegir. Mi madre me dijo: «Si es útil para tus estudios, yo no voy a oponerme». Pero ella estaba muy triste. Más triste de lo que correspondía a la separación por un corto semestre de verano. «Es que no está a gusto en casa», dijo una vez. Aunque no pensaba quedarse más que un semestre, Edith tenía los mismos presentimientos que su madre. «Yo no había pensado estar allí más que un semestre. Por eso la tristeza de mi madre ante la inminente separación me parecía exagerada. Pero en lo profundo del corazón tenía, al igual que ella, el presentimiento secreto de que se trataba de una cortante separación trascendental. Soñaba con verse ya en Gotinga. pronto podrá ver hechos realidad sus deseos. Para Edith, pensar es hacer. Inmediatamente escribe a su tío para que le informe sobre las clases del filósofo de Gotinga en el semestre próximo. Recibida la información, se dedica en las vacaciones de Navidad a estudiar las investigaciones lógicas. Como estaban agotadas, tuvo que ir al seminario de filosofía y allí se pasaba el día. Empezaron los preparativos y animó a su amiga Ross a que le acompañase, ayudándole a resolver los problemas económicos que su familia no podía afrontar para estudiar allí. Siempre su madre le resolvía las dificultades y ella fue quien aceptó ayudar a su amiga. El profesor Gersen, del que Edith afirmaba que había ejercido un fuerte influjo sobre ella y con el que reconoce que ha hablado en contadas ocasiones, sin duda, una de esas contadas ocasiones fue ahora. Cuando los dos iban a abandonar Breslau, el profesor la invitó a ella y a una amiga a una fiesta de despedida. Al terminar, Gersen le acompañó a casa. Cuando llegaron, la sorprendió con estas palabras. «Bien, le deseo que encuentre en Gotinga gente que le satisfaga. Aquí ha sido usted bastante exigente y crítica». Su reacción ante estas palabras las deja bien reflejadas cuando dice: «Aquellas palabras me dejaron muy sorprendida. Yo no estaba acostumbrada a ser reprendida. En casa, apenas se atrevía nadie a hacerme observaciones. Mis amigas estaban unidas a mí por cariño y admiración. Vivía en el ingenuo autoengaño de que todo en mí era correcto, como es frecuente en las personas incrédulas que viven en un tenso idealismo ético. Y es que, cuando se está entusiasmado por el bien, cree uno que es bueno. Yo había considerado siempre como un justo derecho mío señalar despiadadamente con el dedo las debilidades, errores y faltas de otras personas, a menudo en todo irónico y despectivo. Había quienes me consideraban encantadoramente implacable. Por eso, estas serias palabras de despedida, dichas por un hombre al que valoraba mucho y quería, me dolieron de verdad. No me enfadé con él ni tampoco eché en saco roto lo dicho, como si fuera un reproche injusto. Aquello fue como una llamada que me hizo reflexionar». Una excelente reacción ante la corrección discreta de quien sin duda la quería bien. Pero no solo reflexionó, sino que más tarde pudo escribir su cambio de actitud frente a las personas. «Mi actitud ante las personas y ante mí misma había cambiado totalmente. No pensaba ya en tener siempre razón y vencer al adversario a toda costa. Y aun cuando continuaba teniendo juicio para las debilidades de las personas, ya no lo usaba para tocar su punto débil, sino para ser indulgente. Tampoco se resintió de esta mirada crítica mi función de educadora que siempre me correspondió. Aprendía que raras veces las personas se mejoran cuando se les dice la verdad. Esto puede ayudar solamente cuando ellos mismos tienen la seria exigencia de ser mejores y se conceden el derecho a la crítica». La que será excelente educadora sabe autoeducarse y sabe cómo educar a los demás, atendiendo no solo al contenido, sino a la forma y el momento oportuno. Como hasta finales de abril no se iniciaban las clases, hizo un viaje a Hamburgo. Pero como desde el día 15 comenzaba ya oficialmente el semestre y la secretaría funcionaba, podría hacer la matrícula y resolver otro tipo práctico. Así que dejó Hamburgo el 17 de abril y salió a esperarle en Gotinga su primo Richard, para acompañarle a la pensión que compartiría con su amiga Ross. Su impresión al llegar a la pensión la describe con muestras de agrado. «Me puse muy contenta cuando me abrió la puerta una mujer joven, de rostro bonito y amable. Posteriormente, ella me confesó que también mi aspecto le había sorprendido agradablemente». Ya estaba en el lugar que tanto deseaba. Sus expresiones al hablar de la ciudad son bien expresivas. Querida ciudad de Gotinga. Creo que solamente quien haya estudiado allí entre los años 1905 y 1914, en el corto tiempo de esplendor de la escuela fenomenológica, puede comprender lo que nos hace vibrar este nombre. Tenía 21 años y toda yo era expectación ante lo que debía producirse. La ciudad entonces contaba 30.000 habitantes. La universidad y los estudiantes eran el centro de la vida. En aquel verano quisimos conocer también el paisaje de Alemania Central. Esto se podía hacer magníficamente desde Gotinga. Aunque sabe alternar el estudio serio con una diversión sana y propia de dos personas jóvenes, como eran ella y su amiga Ross, sin embargo los intereses de Edith estaban centrados principalmente en los estudios y en ver cómo establecía contacto con el maestro que ella tanto admiraba, Husserl. Por eso siguió los consejos que en Breslau le había dado el profesor Moss. Cuando se llega a Gotinga, lo primero que se hace es ir a ver a Reinach. Era la mano derecha de Husserl, sobre todo el enlace entre él y los alumnos, pues tenía un gran don de gentes en contraste con Husserl, que en este punto era una nulidad. Yo seguí el consejo de Moskiewicz al pie de la letra. Creo que el mismo día de mi llegada fui a su casa. Describe con un amplio lujo de detalles el cuarto de trabajo de Reinach. Dice que era el cuarto de trabajo más cómodo y con más gusto que ha visto. Le recibió con toda cordialidad y amabilidad, y esta es la conversación que mantuvieron. El doctor Moskiewicz me ha escrito hablándome de usted. ¿Ha estudiado algo de la fenomenología? Le dije brevemente lo que había hecho en este sentido. Enseguida se mostró dispuesto a admitirme en sus ejercicios para adelantados, aunque no me podía determinar todavía el día y la hora. Me prometió hablar a Husserl de mí. Quedé encantada de este primer encuentro y muy agradecida. Me parecía que no había encontrado nunca una persona con una bondad de corazón tan pura. Me resultó de lo más natural el que los allegados y amigos que le conocían de tiempo le profesaran un gran cariño. Tenía ante mí algo completamente distinto. Era como la primera mirada a un mundo totalmente nuevo. A los pocos días recibí una tarjeta con la agradable noticia de que los ejercicios se habían fijado para el lunes de 6 a 8. No podían empezar mejor las cosas para esta joven ansiosa de saber. Quedaba expectante hasta su encuentro con Husserl. Así nos narra cómo le conoció y su primer diálogo con él. Mi primer encuentro con Husserl no fue visitándole en su casa. Había anunciado una entrevista preparatoria que tendría lugar en el seminario de filosofía. Fue allí, pues, donde vi estar ante mí a Husserl vivito. No había nada llamativo o asombroso en su apariencia externa. Un típico distinguido profesor. Llamó a los nuevos uno a uno. Cuando yo le dije mi nombre, él añadió: «El doctor Reinach me ha hablado de usted. ¿Ha leído usted algo mío?» «Las investigaciones lógicas», le dije. «¿Todas las investigaciones lógicas?» «El segundo tomo completo», le aclaré. «¿Incluso el segundo tomo?» «Entonces es usted una heroína», dijo sonriendo. «Así fui admitida». Con intensidad tiene que dedicarse Edith al estudio personal, asistencia a los seminarios y charlas con compañeros que casi siempre versaban sobre los temas de estudio. A esto hay que añadir que acababa de aparecer una nueva obra de Husserl, Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Iba a comentarla en el seminario. En aquel semestre de verano, las clases de Husserl versaron sobre naturaleza y espíritu. Edith habla de otro profesor que le despertó más el camino hacia la fe. Se trata de Scheler. En aquel semestre de verano, elegimos como tema de diálogos en la Sociedad Filosófica la segunda gran obra que había publicado el anuario, El formalismo en la ética y ética material de los valores, de Scheler. Los jóvenes fenomenológicos estaban muy influidos por Scheler. Describe la impresión que le causó Scheler y la influencia que tuvo en su vida. La primera impresión que Scheller producía era fascinante. Nunca se me ha vuelto a presentar en una persona el puro fenómeno de la genialidad. Hablaba muy incisivamente, hasta con dramática viveza. Le eran especialmente gratas palabras como la pura verdad, y las pronunciaba con devoción y ternura. Con genial agudeza hace ver Scheller que sólo la religión hace que el hombre sea hombre. Considera la humildad como fundamento de la actividad moral del hombre, la cual no tiene otro fin sino el llevar al hombre a un abismarse en Dios, a una nueva resurrección. Nadie le había hablado así a Edith. No la deslumbra la brillante oratoria de Scheller. Lo que la impresiona profundamente es el contenido de verdad de sus afirmaciones. Tanto para mí como para otros muchos, la influencia de Scheller fue algo que rebasaba los límites del campo estricto de la filosofía. Yo no sé en qué año volvió a la Iglesia Católica. No debió ser mucho más tarde de por aquel entonces. En todo caso, era la época en que se hallaba saturado de ideas católicas y hacía propaganda de ellas con toda la brillantez de su espíritu y la fuerza de su palabra. Este fue mi primer contacto con este mundo hasta entonces, para mí, completamente desconocido. No me condujo todavía a la fe, pero me abrió a la esfera de fenómenos ante los cuales yo nunca podía pasar ciega. No en vano nos habían inculcado que debíamos tener todas las cosas ante los ojos sin prejuicios y despojarnos de toda anteojera. Las limitaciones de los prejuicios racionalistas en los que me había educado sin saberlo cayeron, y el mundo de la fe apareció súbitamente ante mí. Una compañera de estudios, refiriéndose a estas conferencias que daba Scheller y a las que asistían ella y Edith, dice: «Estas conferencias fueron un acontecimiento en la pequeña ciudad universitaria. Dieron un impulso al movimiento hacia la Iglesia Católica que entonces circulaba por los espíritus de los alumnos de Husserl y de Reinach. Esto nos causó profunda conmoción, pero aún éramos ambas enteramente profanas y del mundo. Del paso a ella no hablábamos nunca ni una palabra. Y no obstante, había sido para mí, y también para ella, el primer choque con el camino de la conversión». Este testimonio es confirmado por Edith. Personas con las que trataba diariamente y a las que admiraba pertenecían a la Iglesia Católica. Tenían que ser, por lo menos, dignos de ser considerados en serio. Por el momento, no pasé a una dedicación sistemática a las cuestiones de la fe. Estaba demasiado saturada de otras cosas para hacerlo. Me conformé con recoger sin resistencia las incitaciones de mi entorno, y casi sin notarlo, fui transformada poco a poco. En realidad, muchos de los miembros de la Universidad de Gotinga se orientarán hacia la Iglesia Católica. Edith, muy sensible a esta corriente, casi siente en sí misma el deseo de orar y buscar a Dios. El encuentro con el mundo cristiano descubre a Edith la miseria fundamental de su corazón y el problema de lo eterno que brilla en las cosas. Esta mujer que busca la verdad empieza a intuir que hay una verdad mayor que la que está buscando en la ciencia, y no opone resistencia. En Gotinga aprendí a respetar las cuestiones de la fe y de los creyentes. A veces acompañaba a mis amigas al templo protestante, pero todavía no había encontrado el camino de Dios. El motivo por el que ella había venido a Gotinga era la filosofía, y a ella dedica todo su tiempo. Está tan ocupada en sus estudios que la problemática religiosa parece quedar al margen.